La cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es negro. ¡Sigue! Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. No. Entonces, ¿por qué le jodiste como un zorro? No lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Brett. Intentaste joderle. No. Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Wow, muy buenos días. Buen comienzo, ¿eh? Sí, te ha gustado, ¿verdad? Joder, sí, es que lo sabía. Una de mis películas favoritas, sin duda, de todos los tiempos. Por favor. ¿Sabes que hoy es nuestro programa número 20? ¿Sí? Sí, tío. Tan pocos llevamos. Sí, bueno, pero 5 más y llevaremos medio año. Vaya. Claro, visto así, sí, sí, son sí, muchos, sí. ¿Eh? Cierto, cierto. Pues nada, hoy queríamos comenzar. Bueno, quería yo porque Vicente no lo sabía, ya sabía. Claro, es la sorpresa de los lunes. Exacto, sabe que le reservo siempre un corte de audio de una película. Ya tengo seleccionados dos más para los próximos muy programas. Bien, bien, no el siguiente te va a molar un montón. Vale, es, vale. Es un pasote. Vale. Y nada, pues eso, lunes, ¿hoy a qué estamos? Lunes 6. Sí, no, 5. ¿5? ¿No? Sí, el ordenador dice 5, pero bueno. No te fíes mucho el ordenador. Que... Sí, ya sabemos cómo está siempre, que nos juega malas pasadas. Pues nada, eso, estáis escuchando La Cucharilla en Burjasot Radio. Uh-huh. Aquí Vicente Balbastre y Bruno Ramos, quien les habla. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal el fin de semana? Pues bien, bien. ¿Sí? Con el eclipse de por medio. Sí. ¿Eh? No, no ha pasado nada, no ha habido ninguna catástrofe natural ni nada. No, vaya hombre. ¿Eh? Yo es que creía que... Iker Jiménez ha fallado otra vez. Yo es que me creía, leí un papiro de estos de la media el otro día que ponía que los eclipses eran del demonio y tal. Y creía que, claro, creía que como había el sábado uno, digo, hostia, si se acaba el mundo o algo. ¿Ah, sí? Y estaba yo preparado ya, había vendido todas mis pertenencias y todo. Y, y nada. Ya, ¿eh? Y todo, había dado mi dinero a los pobres y no ha pasado nada. Y bueno, pues ahora estoy en la puta calle, pero bueno. Pero ya tranquilo, ¿no? Estoy vivo, por lo menos. ¿Y lo viste entero? Sí, sí, entero, entero. Las 4 horas. Pero, y con prismáticos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No te quemaste los ojos? No, no, que va, que va. Ah, vaya, entonces esa mancha que tengo en el ojo es por... Yo creo que sí. Bueno, pues... Lo de la cara es de nacimiento, eso sí. Sí, pero sí, lo de la cara, bueno, tampoco... Es que le han dicho los espejos también y ya no, no sé. ¿Tengo que afeitarme o algo? Sí, o... hombre, ya toca, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, un poquito. No, sí, pero yo siempre he sido así un poco desaliñado. Bueno, en fin. Vale, bueno, pues... Basta. Yo no lo vi, yo me acordé mientras tomaba una cerveza con un amigo y luego se me olvidó cuando salimos afuera. Pues sí, lo de, hay que decir que lo de que se pone roja es un efecto óptico, ¿eh? Sí, porque bueno, por lo de la atmósfera, ¿no? El reflejo de lo... De... Sí, es meramente efecto óptico, porque de hecho yo lo veía con prismáticos y no se ponía rojo. ¿Ah, no? Era... No, no, no. Era simplemente que se... Digamos que se degradaba el color, pero no... Sin prismáticos sí que parecía que fuera color rojo. Ah. ¿Sabes? Pero no ya, era ya. Realmente así, como suele... Yo había oído en las noticias que era porque el reflejo de los rayos del sol en la atmósfera se volvían a reflejar en la luna. Uy, uy. Uy. Y daba ese efecto, pero no sabía... Vamos, yo ya te digo que, no sé, fue empírico, ¿no? No sé si es realmente eso, fue los primáticos que no dejan ver la luz, toda esa o... Sí, a lo mejor llevan un filtro o algo, no sé. Algo así. Bueno, damos el número de teléfono al que podéis llamar para hablar con nosotros en directo. Como el otro día dice Alex, que le di la enhorabuena, bueno, las gracias el viernes, que lo vi. Ah, vaya, es verdad. Y me dijo, bueno, realmente no dije nada. Me ha enviado un email también. Y eso, pero bueno... Se le agradece. Se le notó la presencia ya solo. Bueno, el número de teléfono es el 96-363-3702 y podéis llamar en cualquier momento del programa. Ya sabéis que hay pendientes todavía 4 mini radios para sortear. Cierto. Así que prepararos bien, cogéis papel y boli, os apuntáis el número de teléfono 96-363-3702. También os apuntáis vuestro nombre completo, el DNI y un número de teléfono al que os podamos en el que os podamos localizar y también el lugar desde donde llamáis, también para tener una idea de hasta dónde llegan nuestras voces. También tenéis la impoluta y inmaculada inmaculada cuenta, sobre todo. Cuenta de Hotmail del programa sin estrenar, nueva. ¿Eh? Sí. Está a la venta, si queréis, por 200 euros. Por desprecintar está. Por 200 euros tenéis vuestro auténtico correo electrónico con nombre de programa de radio. Mañanero. Y bueno, eso es la-cucharilla@holden.com. Y quien la quiera estrenar, pues tendrá... Dos minis. Podrá venir al programa en directo a hablar con nosotros. Sí, míralo. Y bueno, eso lo colgué en... No sé si en el blog. Bueno, el blog es lacucharilla.blogspot.com. Y ahí tenéis toda la información sobre el programa. Sí, también. Claro, siempre se me olvida el blog porque es demasiado nuevo. No, sí, no es, lo... ese sí que está por desprecintar también. También. No, pero hace su papel, ¿eh? Sí, sí. Es un buen blog y es muy bonito y con muchos vídeos y colorines. Exacto. Y ahí podéis encontrar toda la información. Sobre nosotros claro. No, porque somos muy reservados. Actualizada a la hora. O sea, sí, al minuto. Casi una hora después del programa ya está actualizada, o sea que no os podéis quejar. Claro. Total, para el público que tenemos. Sí, puse lo de que si querían participar y venir como público, bueno, claro, ¿cuántas sillas tenemos? Hay tres ahí dentro, hay tres. ¿No? Bueno, pero en el suelo y tal también. Vale, y aquí dentro tenemos otra, pues bueno, podéis venir hay cuatro. Mira, cuatro personas para asistir de público y participar, por supuesto, faltaría más. Aquí todos participan. Y nada, bueno, ahora empezamos. Bueno, y para que no nos pase como a Urdaci con lo de Comisiones Obreras, vamos a empezar hoy ya con el puntuales. Tema, sí, con el tema que nos ocupaba la semana anterior y que tuvimos que dar tan rápidamente porque se nos echó el tiempo. La pantaruja nos influyó. Sí, yo creo que sí. Y se nos llevó el programa, el tema. Y bueno, es que en realidad, no hemos dicho la verdad, se nos llevó todas las hojas la pantaruja, nos amenazó de muerte y tal, y se fue ahí a los bosques que vive ella. Y no teníamos tema, entonces pues tuvimos que tirar de periódico. Exacto. Bueno, pues el tema que teníamos la semana pasada previsto para informaros sobre él era el de la Oktoberfest, la fiesta de octubre que se vive todos los años en Múnich, en Múnich. La ciudad alemana. ¿Múnica? Múnich. Es que es Múnica y Oktoberfest. Ajá, oye, lo hablas muy bien, ¿no? Tú has estudiado, tú tienes estudios, Piltrafilla. No, es que el lunes y... ya sabes. En fin. Bueno, pues la Oktoberfest, que viene del alemán, el Festival de Octubre, es una celebración llevada a cabo entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. Se desarrolla durante unas dos semanas, como todos los años, luego daremos las fechas, y comenzando normalmente un sábado. Se celebra en el conocido lugar como Tierwiese, Prado de Teresa, en las inmediaciones del centro de Múnich, al lado de la estación central Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Bueno, qué nombres, ¿eh? Sí, bueno, en fin, es como David Hasselhoff y todo eso. Vaya, es verdad. David Hasselhoff tiene parientes antepasados o parientes austriacos. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, como de hecho, David Hasselhoff es un gran ídolo en Alemania. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero más en su faceta de cantante. No, en serio. ¿Has visto los vídeos? Por supuesto. La canción, os recomiendo que os pongáis en YouTube o Metacafé o donde queráis y pongáis Hooked on a Feeling, una canción muy conocida de los años 70 y muy buena, por cierto, versionada por David Hasselhoff con un videoclip que no tiene precio. No tiene precio, pero no tiene precio porque es una patraña, ¿vale? Y muy, pero bueno, da mucho buen rollo y es muy... Si queréis empezar bien el día, poneros Hooked on a Feeling de David Hasselhoff y veréis. Es increíble. aquí fomentando la cultura elitista y de la clase alta, pues ¿no? Es que los alemanes siempre les ha gustado así las cosas un poco... Me extraña eso, ¿eh? Pues es cierto, ¿eh? Cierto como, vamos, como que estoy aquí. Y hombre, bueno, eso lo puedo dudar. Bueno, claro, es que yo estoy durmiendo aún. Y bueno, en fin, que sí, que es un videoclip increíble. La verdad es que es increíble. Bueno, entre otros que tiene. Que tiene más. Sí, sí. Tiene uno rollo El coche fantástico. Vaya, sí. Tiene otro así más... Bueno, en fin. Verlo por vosotros mismos. Bueno, en toda la ciudad de Múnich hay un ambiente de celebración, ya que acuden turistas de toda Europa, Oceanía, América y últimamente de Asia y África. Estos se están apuntando. ¿A qué? ¿A ver Múnich? No. No, no. A abusar de la cerveza alemana. Exacto. Que después hablaremos de ella. Bueno, el acontecimiento más importante durante la fiesta es el desfile de los vestidos típicos de la Oktoberfest, una manifestación costumbrista y el paso de los Rifles, que es que tiene lugar. A ver, ¿cómo? Riflemans. Es que claro, si es alemán. No puede ser como en inglés. Ah, entonces, ¿por qué se llaman Riflemans si Riflemans es una palabra inglesa? No tengo ni idea. Bueno, supongo que por los orígenes tendrá alguna relación en algún tipo. Sí, o sea, la historia y tal. Bueno, no sé. Bueno, esto tiene lugar cada año durante el primer domingo. O sea, si empieza el sábado, pues al primer domingo siguiente es cuando tiene lugar esto. Y otros acontecimientos pintorescos, que aquí tiene mucho que ver Mercadona, son los desfiles de los hacendados y los cerveceros. Por supuesto. Y la apertura oficial del primer barril de cerveza, como dijimos la semana pasada. El alcalde. Con... Momento de subidón donde los haya. Sí. ¿Eh? La gente se emociona mucho y empiezan a abusar ya y, bueno, a las pocas horas ya sabéis cómo estará el tema. Imaginaoslo. Bueno, el primer Oktoberfest se celebró el 12 de octubre, bueno, del 12 de octubre al 17 de octubre de 1810 para celebrar el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa von Sachsen-Hildburghausen. Hostia, lo he dicho todo seguido, ¿eh? Hildburghausen. Hildburghausen. El Luis I ya tenía nombre de cerveza, ¿eh? Sí. De Baviera, ya. Baviera. Baviera un poco suena un poco a cerveza así del Mercadona barata, ¿eh? Sí. Por eso lo he hacendado, ¿no? Claro. Puede ser. Seguro. En fin. Y bueno, tras el éxito de la primera celebración, se siguió celebrando el festival y su comienzo pues se adelantó a septiembre para aprovechar la climatología más benigna de este mes. Sí, seguro, eso sí. ¿Realmente esto cómo empezaría realmente? Porque se juntarían todos, vendría el alcalde ahí, alcalde, abre un barril que yo no puedo. Claro, porque así, ¿no? Si todo empieza por lo de la boda, la celebración de la boda, al principio sería todo pues... No, sería base alta. Sería un banquete realmente y un banquete a lo grande, diría, sí, hay que repetirlo. Y luego ya pues supongo que pasaría a la cultura popular. Imagínate al día siguiente. Hay que repetirlo. ¿Te acuerdas de noche? Hay que repetirlo eso. Ay, bueno, también se da la Oktoberfest en otras ciudades alrededor del mundo, en regiones que fueron pobladas predominantemente por inmigrantes alemanes. Esto ya se sabe, ¿no? Yo me voy a otro país y bueno... ¿Sabéis? Oye, dime. ¿Sabes dónde hacen... dónde hay mucha cultura? Yo no lo sabía, la verdad. Pero hay mucha cultura alemana, mucho gusto por la cultura alemana y por este tipo de cosas, y por la Oktoberfest también, en Argentina. ¿Ah, sí? Argentina, de hecho, tiene una de las franquicias de una cerveza. ¿Cuál es? ¿Spaten? No sé. Una cerveza muy importante alemana. Una de las franquicias más importantes está en Argentina. Vaya. Y hay mucha cultura... Qué curioso. Hay mucha cultura alemana y mucho respeto y mucha... Yo pensaba que eran más gallegos. No. Los gallegos con la sidra ya tienen bastante, hombre. Y bueno, con otras cosas y con Fraga y todo esto. Y pues sí, muy, muy interesante. La verdad es que los argentinos, no sé por qué. Y sobre todo voy a hacer un comentario a colación. Que en veo que tienes vocabulario muy... Uy, sí, ya ves. De diccionario. Yo me he ido diccionando todas las noches y voy aprendiendo palabras sueltas. Pero claro, después no sé lo que significan, pero lo sigo para quedar bien. Claro. ¿Sabes? Bueno, a coalición. A coalición canaria. A coalición, que eso, que parece mentira, pero en Sudamérica, en ciertas partes de Sudamérica, hay mucha cultura... les gusta mucho la cultura alemana. Y sobre todo hay un gran grupo... que también os recomiendo que veáis en el YouTube, un gran grupo, que es el señor Coconut, no, que hacen impagable. ¿Conoces a Kraftwerk? ¿No? El grupo de... Pues Kraftwerk es uno de los grupos alemanes más importantes de toda la historia de la música, ¿vale? Me lo apunto. Es un grupo de música... Son los padres prácticamente de la música tecno. Era música electrónica, pero cantada y con... Bueno, música experimental electrónica. Sí. Muy interesante también, un grupo que me gusta mucho. Vale, pues tráelo algún día y así sí, metemos algún tema. Cierto. Bueno, seguro que conoces más de una canción. Vale. Pero bueno, en fin. Y hay un grupo sudamericano, no sé dónde son, que hacen versiones de Kraftwerk tipo salsa. Salsa. Imagínate. Increíble. Vaya. O sea, con vientos y tal, y muchos vientos a los estilos sudamericanos, ¿no? Sí, el cantante con la voz así tipo, ¿no? Sí, sí. Y cantando al alemán y haciendo las versiones, es impagable. Tendré que traerlo también algún día porque es, hace gracia realmente. Sí, sí. Y parece realmente una canciones, parecen realmente canciones así, pero te das cuenta que son las canciones de Kraftwerk. Son canciones así muy, muy, ¿no? Muy, muy contundentes, muy, muy tecno, ¿vale? Muy, sí, muy sí, electrónico, ¿no? Y hace un efecto increíble. Ostras, qué Por eso te digo que la cultura alemana está muy arraigada en Sudamérica, no sé por qué. Qué curioso, ostras, eso no. Eso habrá que investigar. Sí, sí, sí, sí. No sé. Bueno, continuamos, a ver. Sí, sí, estábamos en eso, en que la Torf se ha implantado en otras ciudades. Y esto es como, claro, pasa en todos los países, ¿no? Igual que tenemos Chinatown en Nueva York. Claro. Pues los. Bueno, y aquí, en el barrio madrileño de Lavapiés, están también integrada la comunidad china, que celebran sus festividades y todo esto, pues con la Oktoberfest pasa lo mismo. Lo que pasa es que, claro, se traslada a una festividad que realmente es como una feria, ¿no? En el que lo único que se hace es beber cerveza. Claro. Es que, bueno, es que realmente quedamos, o sea, aunque el alcohol esté relativamente mal visto, ¿no? Beber en exceso y tal, realmente hay muchas culturas, entre ellas la alemana puede ser la que más, junto con la irlandesa y la inglesa y tal, sí, que beber es una cosa festiva, realmente es un acto festivo, no está visto tan mal como puede ser en otras zonas de Europa, o Estados Unidos o Sudamérica, está bien visto, es una manera de, digamos, consagrar sus productos y no sé. Sí, que forma parte de esa cultura, que ya es beber. Que también no solo se bebe en la Oktoberfest, se comen salchichas, se comen productos típicos. Sí, digamos que es una feria gastronómica. Claro. Pero la... Pues la gente va a lo bueno. El eje de la fiesta es la cerveza. Y claro, la cerveza alemana es... Impagable. Increíble. Entonces, pues es normal, ¿no? Bueno, pues eso, el evento anual dura generalmente una semana y también tiene el objetivo de estimular la dinámica de la comunidad y su comercio, ¿no? Lo que estábamos viendo. Bueno, pues la edición del año pasado fue del 16 de septiembre al 3 de octubre y este año se adelanta, bueno, se retrasa un poquito y empieza el 22 de septiembre hasta el 7 de octubre. Y nada, tenéis, cuando vayáis allí, bueno, la página oficial era oktoberfest.de y ahí tenéis el mapa del recinto donde se celebra y, bueno, disponen 14 carpas. Cada una creo que está dedicada a una cerveza o distribuye una cerveza... Sí, creo que sí. ...propia o, bueno, entre marcas, ¿no? Las Paten, Kronenburg y todas estas. Tiene que ser... Yo tengo muchas ganas de ir. Bueno, sí, yo te lo confieso. No, tiene yo, que ser... Yo también. Tienes una experiencia muy buena, aunque parezca realmente simple ir ahí a beber y tal. No, ves, son carpas en las que estás, como decíamos en el anterior programa, muy junto. Pues realmente son mesas así de madera muy largas y... Muy estrechas. Estás muy estrecho y estás muy pegado a la gente. Y es así muy, no sé, muy como muy en familia todo. Claro. Hay música tradicional, así muy animada. Cerveza, cerveza, cerveza. Salchichas. Competiciones de beber, como me contó Rafa. Ah, sí, hay competiciones. Rafa me contó una anécdota del Oktoberfest, precisamente, en la que un hombre así de grandes dimensiones se tomó, no sé si fueron 7-8 jarras en una media hora. Estamos hablando de jarras de un litro. Jarras de un litro. Sí, sí. Que ya bebé una de media ya cuesta. Y entonces la gente al final pues lo estaba animando y tal, y al final pues creo que acabó mal. Sí, es lo que tiene. Creo que acabó mal. Pero bueno, no sabía yo que fomentaban el uso irresponsable de esa bebida. Sí, es que pues imagínate, pero claro, sí, imagínate. Fiesta, después de 3 o 4 horas ahí, ¿qué puedes encontrarte? Bueno, hay que decir que, bueno, yo porque lo miré el año pasado para ver si me podía ir y conocer aquello, lo vi en un documental de la 2. Y el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que, claro, el problema es continuar la fiesta después, ¿no? Claro, claro. No, después directamente te vas a dormir. Pero realmente desde las 10 de la mañana... Claro, aguantar hasta las 10 de la noche... Pues, imagínate, o sea, es... Es... Sí, poco es, extraño, ¿no? Estamos acostumbrados a beber de noche. Claro. Pero ahí por la mañana, pues... Bueno, menos los que van a Viña Rock y todo esto. Por cierto, decir, que me había ido, que aquí también, en España también tenemos una comunidad alemana gigantesca también. ¿Ah, sí? Por supuesto, Mallorca. Ah, sí. Vaya. Mallorca... Sí, sí, la mueve. La mitad, el gobierno alemán estuvo dispuesto a comprar la isla de Mallorca. Sí, es algo que... Y el rey dijo que no. Claro, ya tenemos bastante con Gibraltar. Sí, pero realmente hay escuelas alemanas en Mallorca, tiendas alemanas... se ha fundido un poco la cultura alemana con la cultura de la isla, ¿no? Sí, y es increíble. Claro, si aumenta la población uh-huh. extranjera, sobre todo alemana, pues es normal que incluso abran sus propios negocios. La costa levantina tiene una algo... pequeña Europa, ¿eh? En Alicante los ingleses, Mallorca los germanos, iba a decir, los alemanes. ¡Germanos! Los germanos. Ha venido Bregenzetorix ahí. ¡Germanos! En los fin, alemanes, sí. La pequeña Europa. Y en castellano y todo eso, por los rumanos. Sí, bueno, eso también. El Preyo tenemos unos. Despedidos por los pueblos, trabajando como albañiles. Bueno, pues el horario es de 10. Un saludo a los albañiles rumanos. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Las cervezas se sirven en jarras de un litro. Y las hermosas y rubias Hombre, camareras. Que llevan cuatro. No, seis, llevan seis. Tres en cada mano. Que eso son 6 kilos más lo que pesan las jarras de cristal. Imagínate. Ponte unos 10 kilos. Cómo deben de estar de fornidas, claro. Y luego les pegan pellizcos y todo. Sí, y bueno, palmaditas y... En fin. Fomentando yo, la cultura. Yo no les pegaría una palmadita ahí, que si te dan con el... yo les pegaría otra cosa, si que no lo voy a decir. Si ellas te dan con el brazo ese, sí. Te puedes quedar bien, ¿sabes? Y bueno, pues tenéis allí norias, atracciones, sí, puestecillos de mercadillo, de todos. Es una fiesta durante 2 semanas imparables. Es una gran fiesta, la verdad es que yo tengo muchas ganas de ir. No sé si era posible, porque es como las fallas, por ejemplo, aquí. Sí, sí, es... Que es quiero decir que está difícil. Si lo miras a última hora, está difícil. Yo lo miré el año pasado en septiembre, no, sí, en agosto, finales de agosto, septiembre, lo hablé con Juan, un amigo nuestro. Uh-huh. Pero la verdad es que el viaje en avión salía por un pico, luego la estancia, habíamos pensado dormir en la calle, en tienda de campaña, pero... Total, desde las 10 a las 10, sí, pues... pero suponemos que haría mucho frío, como para hacerlo en la calle... Pero eso da igual, si estaríamos inconscientes ya, cuando chaparan. No, pero claro, piensas en el viaje y luego más aparte el dinero que te vas a gastar en cerveza, claro, y en consumir y en mantenerte allí vivo. Oye, pues ahora que dices de vivo, ¿no estaría mal que habilitaran el campo de concentración para sí, eso ya lo comentaste. Para meter a la gente, ¿no? Un poco así... No sé, sería una medida un tanto polémica. Una experiencia así muy... Bueno, Alemania es un país muy moderno y muy vanguardista. Sí, intentando evitar la pérdida histórica, la memoria histórica. Sí, bueno, pues no sé, no estaría mal. Hombre, es un poco fuerte, ¿no? Pero no sé, para renovar, ¿no? Para quitar los malos rollos, ¿no? De ese lugar, un poco, ¿no? Sí. Si me convirtiera, lo pintan de colores. Todo eso. Bueno, ya. Dame cervezas. Tenemos cervezas ahí famosas. Por supuesto, sí. El otro día ya lo dije. Bueno, si quieres, te comento rápidamente un poco de dónde viene lo de la cerveza. Vale. ¿Vale? Pues se dice que la cerveza se bebía en algunas tribus germanas del sur de Alemania en el siglo VI antes de Cristo. Fíjate. Y cuando llegaron los romanos, como no, los germanos, ya bebían hidromiel. Hidromiel, que es, pues será algún tipo de licor con miel. Uh-huh. Y cerveza. En el año 766 se estableció la primera empresa cervecera del mundo. Anda. Y imagínate, en el año 766 ya estaban ahí. Después de que los moros nos invadiesen. Claro. Los musulmanes. Y se trataba de un monasterio de St. Gallen, uh-huh, en Geisingen, junto a la ribera del Danubio, ¿vale? Era un monasterio. Porque realmente en todo el mundo, bueno, en Europa al menos, los distribuidores de cerveza más importantes han sido los monjes. Uh-huh. Tenían la cultura, tenían los libros y tenían la cerveza. Claro, sí. Y lo del alcohol, y se ponían ahí muy... Así estaban encerrados. Claro, en clausura. Para no estar, ¿sabes? Y bueno, y durante la Edad Media los monasterios tuvieron un papel importante como elaboradores y distribuidores de cerveza. En aquellas épocas iniciales solo se elaboraba cerveza en el sur de Alemania, pero poco a poco se fue extendiendo su uso a las diferentes regiones. Uh-huh. O sea que ya vemos que eso. Sí, los monasterios y las abadías. Hay que recordar también que... Cuando cayó el régimen feudal, fueron los encargados de transcribir toda la cultura existente. Claro, claro, claro. En claro. Las abadías, donde los miniaturistas. Les debemos mucho a los monjes. Claro. Mucho, mucho. Uh-huh. Tanto en cultura, sobre todo, como en cerveza y tal. Y bueno, y pastelitos y... Bueno, eso es las monjas más, ¿no? Sí, lo de las hostias, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a enumerar. Hay, la verdad, es que bastantes tipos de cervezas, sin contar... Las marcas, claro. Uh-huh. Hay un gran número. Sí, dos folios. Un gran número de cervezas, ¿eh? Y bueno, leeré un poquito lo que es cada una y ya está. Tenemos la Pils, que es conocida por la ciudad Pilsen, en Bohemia, donde se elaboraba inicialmente. Uh-huh. Y se trata de una cerveza rubia y con poco contenido de lúpulo. Tiene un sabor más o menos amargo y suele tener un contenido alcohólico de 4 a 4,8%. Ah, bien. Sí, bueno... bueno, este tipo de cerveza se puede servir en casi toda Alemania, o sea, pero en especial es muy consumida en el norte, porque los alemanes tienen mucho, digamos, se separa mucho la cultura, ¿no? Del norte a sur o del este al oeste, ¿no? Tanto sí. En expresiones, aquí también, ¿no? Pero allí en expresiones, formas de hablar y todo eso. Por cierto, si sabéis, bueno, si estáis aprendiendo alemán y vais a Alemania, no seáis demasiado complacientes con los mayores, porque, o sea, los alemanes se toman... ¿Una falta de respeto? No les ofende, les hace gracia, realmente. Ah. Lo consideran como un error de los aprendices de alemán que se dirijan a ellos como con demasiado respeto, ¿no? Sí. Porque hay una palabra que ahora mismo no recuerdo, que es así como algo señor o algo así, ¿no? Para dirigirse, ¿no? Y, sí. Y a los alemanes les hace bastante gracia. Ah, vale. Que no, o sea, se reirán en otros, cara. Ahí, tratarlos fatal a los alemanes. Gritarles, insultarles. Y cuanto más, mejor les caeréis, hombre. Y bueno, eso, pues nada, la Pils es esto, ¿vale? Ya hemos visto un poco, ¿eh? Uh-huh. Se consume en el norte. Existe una variante también denominada Diet Pils, que es una Pils elaborada inicialmente para personas diabéticas. Vaya. ¿Eh? Los alemanes también muy... Miran muy por... Exacto. Por el disfrute de todos. Y bueno, yo, como decimos, ya que la sobrefermentación disminuye la concentración de azúcares y por lo tanto el contenido en alcohol sube hasta un 6%. Fíjate. Aunque en la actualidad el contenido alcohólico se ha reducido hasta un intervalo de 4 o 5%. Ah, bien, tirando a lo normal. Sí, esto se estandariza. Increíble. Bueno, ¿qué más? Dame la otra Weissenbier. Weissenbier. ¿Vale? Que se trata de una cerveza elaborada con la levadura de cerveza en muy altas temperaturas. Suele tener un contenido alcohólico de 5 hasta 5,4. Por 100, y bueno, esta cerveza suele tener un sabor ligeramente afrutado y con un fondo especial. Se suele tomar en el sur de Alemania, ¿ves? Ah. Aunque poco a poco aumentó el consumo en el norte. Se va, claro, claro. Se va. Cada uno tiene su cerveza. Bueno, aquí también realmente en España también tenemos culturas de bebidas y tal, pero realmente podríamos decir que en Alemania también es la cerveza común, ¿no? Pero de diferentes tipos, ¿no? Claro. Sería aquí como el vino. Por ejemplo, que sí que y realmente más... favorece a la cerveza porque imagínate que aquí en España consumiéramos vino en toda la península, uh-huh. exclusivamente, pues habría muchas variedades de vino variedad. Y mucha más calidad, sobre todo. Uh-huh. O sea que, bueno, en fin, fomentamos desde aquí monopolizar a una bebida y así la tenemos pura e increíble. Bueno, también tenemos la Altbier. ¿Mm? La Altbier no debe su nombre a que sea antigua. No debe. ¿Ah? Alt en alemán significa antiguo o viejo, claro. Es Altbier. Altbier sería bebida vieja o cerveza vieja, cerveza. Pero no es por eso. Vaya por Dios. La etimología se debe a que las espumas de la levadura en la fermentación salen a la superficie. Ah. O a la parte alta, que en latín significa altus o superior. Esta cerveza suele tener un fuerte sabor amargo al lúpulo y como la Pils tiene un contenido alcohólico de 4,8%. Y la Altbier es muy popular en Düsseldorf y en Nordrhein. Y eso. Mm-hmm. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues nada. ¿Continúo? Sí. Hay más, bueno, la última. Sí, ¿vale? da la última. Tenemos vale. la Kölsch, la cerveza Kölsch. Se trata de una especialidad local de la ciudad de Colonia. Bonita ciudad. Lo he visto, me enseñó mi primo fotos, que estuvo allí y tal, y increíble. Sí. Sí, mi primo ha tenido la oportunidad de ir varias veces a Alemania ya y tiene amigos allí en Alemania y tal. Y, vaya, qué guay. Increíble. Y bueno, este color amarillo claro brillante, mi primo no la cerveza. Y el gusto es prominente al lúpulo, aunque no extremo. Se elabora con la levadura de la cerveza a muy altas temperaturas. Muy bien. Y eso, bueno, y hay mucha más cantidad de cerveza, sí. Pero no vamos a estar aquí. Yo conocí una marca catalana en un programa de comida, de rollo arguiñano, pero en la catalana, y hicieron un pequeño reportaje sobre una cerveza artesanal que se hace en... No sé si era en Lleida o en Terrassa, no me acuerdo. Bueno... Uh-huh. Pues un tío que se ha montado una destilería artesanal de cerveza y se llama, no es por hacer publicidad, pero por curiosidad, iba a pedir cerveza, pero hubo un malentendido, no me han enviado todavía nada. Uh-huh. Tengo que llamarles otra vez. Se llama Glops. Glops. Y es cerveza artesanal. Y más que nada me gustaría probarla para saber, no sé, por curiosidad, por saber a qué sabe esa cerveza. He oído comentarios de la gente en foros y esto. Uh-huh. Y no sé, me llama la atención porque no hay una cultura así de... elaboración propia y artesanal y todo. Claro, y realmente, bueno, decir una cosa del Oktoberfest. Sí. Bueno, y en general de todas las fiestas así multitudinarias de todos los países. Uh-huh. Que realmente esta fiesta está muy bien, ¿vale? Y son muy, bueno, son arraigadas, ¿no? Es la cultura, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el turismo las engulle prácticamente, sí. ¿No? Como pasa aquí con las fallas. Las fallas, pues, antes no serían igual que ahora, uh-huh. por supuesto. Entonces, pues... No es que os insulte a vuestra inteligencia, pero ya sabéis que cada país, o sea, cada ciudad, hay que conocerla realmente a fondo sin... Si queréis conocer realmente la cultura pura y dura, digamos, no vayáis a Oktoberfest. Ir, o en otra época del año, ir a pueblos, ir a zonas que no estén en los catálogos de viajes y tal, y las guías, y conocéis realmente la cultura. Es que a mí... La Alemania profunda. Realmente es el turismo que me gusta a mí. A mí hacer turismo guiado y tal, así muy... no me gusta. Me gusta conocer realmente la raíz de la... Hacerlo por tu cuenta y disfrutar realmente del país. Del país como es, ¿no? Claro. O sea que eso. Muy bien, pues 6 minutos y 26 segundos pasan de las 10 y media, así que vamos a poner un temita musical que hoy empezamos con Grupo Nuevo. Hoy tenemos al Duque Blanco. El Duque Blanco. Un gran... una estrella increíble que creía que iba a venir al FIP y al final no viene. Vaya por Dios. Pero bueno, esperaremos a otro año. Estamos hablando, sin duda, claro, de David Bowie, una leyenda, ¿qué vamos a decir de David Bowie? Una leyenda de la música desde los 60 hasta ahora prácticamente. Y bueno, pues también vamos a tener un tema bastante importante en su carrera, que es Starman, el hombre de las estrellas. Como luego el eclipse y tal, pues ponemos Starman, que es un gran tema y muy versionado sobre todo, y muy famoso. Pues nada, Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That old DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children. Yeah. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Bueno, lo prometido es deuda. Yo dije que iba a traer un corte de un señor muy agradable con el que tuve la oportunidad de charlar, que es Luis Andrés Márquez, que es el que, bueno, me comentaron el otro día que ha cerrado ya la librería La Máscara que tenía en Nuevo Centro. No sé, tengo que ir para ver si realmente es cierto, porque no sé, me extraña que le haya chapado ya. Y bueno, a raíz de una práctica que tenía que hacer para la facultad, le hice una entrevista. Y bueno, él es colaborador de Pablo Motos en No Somos Nadie y hace la sección del librero impertinente. Y cada semana, pues, alaba y destroza dos libros. Y la verdad es que las críticas son muy buenas. Yo me río mucho. La anécdota curiosa es que lo conocí hablando con un amigo, estando allí en la librería. Y le comenté, no, tío, mira, el otro día escuchando a Pablo Motos, había un colaborador que puso a parir la Divina Comedia de Dante, tal, no sé qué, en plan de cachondeo, ¿no? Y se acercó a nosotros, vaya, la Divina Comedia, ¿la habéis leído, tal, no sé qué? Así interesándose, en plan jocoso. Y al final, pues nos confesó que él era el librero. Yo no lo conocía, entonces, claro, me sorprendió. Y al final nos despidió y dijo, oye, gracias por no insultarme, por haber criticado el libro. La verdad es que fue muy gracioso. Qué coincidencia, ¿no? Realmente. Sí, sí, la verdad es que fue buenísimo. Y nada, pues me pasé por allí y le dije, oye, tengo una entrevista, tal. Y, sí, hombre, claro, pásate. Me dice, digo, si quieres te paso el cuestionario de las preguntas por si quieres, yo qué sé, si hay algo que creas que no merece la pena y tal. Y dice, no, tranquilo, mientras no me preguntes por mi frecuencia sexual, pregúntame lo que quieras. Pues nada, os dejamos con Luis Andrés Márquez. Perdonad mi falta de experiencia, pero era la primera que realizaba con una persona que sale en los medios y tal. Bruno, estás perdonado. Soy un poco mal porque está grabado en grabadora de mano, pero bueno, ahí os dejamos con Luis Andrés. Nos encontramos en el centro comercial de Nuevo Centro, en Valencia, porque el personaje que tenemos preparado para hoy, para la entrevista diferente, con gente importante, es un tanto curioso y peculiar, porque lleva años vendiéndonos libros en la librería La Máscara y también desde la radio y ahora acompañando a Pablo Motos y su equipo en No Somos Nadie. Luis Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo empezó la odisea en No Somos Nadie? Bueno, Pablo y yo éramos amigos porque cuando él estaba en Onda Cero estuvimos juntos 10 años haciendo un programa de radio. Primero en una tertulia que se llamaba Los Kamikazes, porque era muy atrevida y muy lanzada. Y después fue durante los últimos 4 o 5 años un programa de radio y luego me fichó para el programa donde él está ahora. ¿Qué es lo que más le gusta del programa de No Somos Nadie? No Somos Nadie tiene un punto de vista distinto, casi subversivo, porque lo que hace es transgredir lo cotidiano y transformarlo en surrealista, que es al fin y al cabo la mayoría de las cosas que hacemos durante el día. Nuestras costumbres se van amoldando de tal manera a lo que parece normal que acabamos convirtiendo lo normal en un absurdo. Y Pablo tiene mucha habilidad para transformar esa normalidad en un mundo absurdo. ¿Cómo definiría a Pablo Montos? Es un tipo con sentido del humor, ingenioso y que sabe aprovechar muy bien la gente con la que trabaja. ¿Y desayunáis algo especial para tener ese humor todas las semanas? Sí, creo que hay que tener sobre todo sentido crítico y distanciamiento con el entorno. No puedes dejarte engañar. Si pierdes el distanciamiento con las cosas que suceden es cuando empiezan a engañarte. Y el resultado, mira, el resultado precisamente lo acabas de ver en Italia. ¿Y cómo elige los libros que critica todas las semanas? ¿Lleva algún criterio en específico? Los criterios son múltiples. Primero parto del principio básico, fundamental, que los libros, como cualquier otra cosa, pueden ser criticados. Y parto de otro principio. La mayoría de los libros que se publican son muy malos. Eso parece una barbaridad decirlo, pero igual que la mayoría de las películas que se proyectan son malas, la mayoría de los libros son malos. Entonces, entre el montón de libros malos que se publican, elijo uno que sea simbólico de algo, de los libros mal escritos, de los libros comecocos, de los libros de autoayuda, etcétera. Elijo el peor de la semana y después elijo el mejor, aquel que no solo entretiene, que es una palabra que no me gusta para los libros, sino que ayuda a comprender mejor el mundo, no solo por las historias que cuenta, sino por la visión del mundo que puede ofrecer. ¿Y ha tenido que leer entonces todos los libros malos? Sí, los libros malos a veces no necesitas leerlos, la mayoría de las veces. Con 3 o 4 líneas algunos tienes suficiente, otros necesitas un capítulo entero y algunos pocos tienes que leerlos completamente. Pero en general es que se retratan ellos mismos. Los libros malos saltan a la vista desde la portada. Hay ciertos indicios que delatan casi de manera inmediata un mal libro y esos yo ya los conozco, ya tengo una especial sensibilidad y los capto rápidamente. ¿Le afecta para algo el tener que leer tanto libro malo? No, porque precisamente los libros malos sirven para saber diferenciar los buenos. No existiría nada bueno si no tuvieras la contrapartida del libro malo. ¿Cómo sabes que una cosa es mala si no la opones a lo que es bueno? Eso me hace apreciar mejor todavía los libros buenos. ¿Y cómo definiría la salud cultural de sus clientes y de la gente en general, viendo lo que compran y lo que suelen demandar? Absolutamente lamentable, patética. No hay por dónde cogerlos. Hay que tener en cuenta que solo el 6% aproximadamente de las personas leen de manera habitual. El resto de los que leen, hasta pongamos un 20 o un 25%, leen novelas de autoayuda, de Dan Brown, Código Da Vinci, de ese tipo de libros, que son exactamente eso, novelas basura. Solo hay un 6 o 7% de la gente que son los que aprecian la literatura por lo que tiene de revolucionaria. Bueno, Luis Andrés, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, a todos ustedes les esperamos la semana que viene con otro personaje importante y que seguro que les gustará. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, está muy bien la entrevista. Sí, ¿te ha gustado? Oye, está perfecta. Lo único es la calidad del audio, pero está francamente bien. Con lo de Italia creo que se refería a unos disturbios que hubieron con lo de un partido de fútbol de estos. Puede ser. Creo que era eso. Es que claro, hace un año ya de esto y ya no me acuerdo. Bueno, pues pasamos a la sección noticias. Noticias. De estas, sí, estas cosas maravillosas que pasan durante la semana y de las que no nos arrepentimos que pasen. Pues sí, está el panorama bien, ¿eh? Sí, empezamos con los 16 muertos de Afganistán, que está, muy bien. Se han cargado los americanos a 16 tíos, 16 personas. Eso es un poco el reflejo del fin, ¿no? De la presencia americana en Oriente Medio, creo yo. Sí. Bueno, ¿no? Porque cuando empiezas a matar ya indiscriminadamente por miedo... Es por por miedo. Ha sido precisamente por miedo, porque bueno, les iban a atacar con una furgoneta llena de explosivos o no sé qué, que claro, les empezaron a atacar y ellos, a tocateja, a cualquiera que se pusiera por delante, han dejado también heridos a una veintena de personas también. En fin, un desastre. El miedo que se refleja ahí es lo que está en ciernes, que prácticamente Bush ya ha dicho que se van. Uh-huh. Y actualmente está Inglaterra está quitando poco a poco las tropas de Irak y tal. O sea que nada. Luego ha habido otra noticia que me ha gustado mucho y a raíz de lo que comentamos el otro día de Al Gore y la película de Una verdad incómoda y tal, pues ahora la señorita Merkel, alemana, primera ministra de Alemania, derecha, pero alemana. Sí. Bueno, pues quiere conseguir que antes del 2020 se utilice el 20% de energías renovables, que oye, esto está muy bien. No, eso también los alemanes tienen bueno, los europeos del norte, sobre todo, tienen mucha conciencia. Sobre todo los alemanes, yo en otro documental también he visto, que tienen mucha conciencia medioambiental y se preocupan mucho por intentar... Aún así que son un país muy industrial y muy... Sí, ¿sabes? Tecnológico. Muy tecnológico, saben cómo aprovechar, saben cómo ser ecologistas, eso está muy bien. Es un país muy modélico, la verdad, Alemania es un país muy... La verdad es que es un modelo a seguir, sí. Muy bueno. Y de hecho, te lo comentaba antes, en la contraportada del país, viene una noticia de un estudio en Florida, creo que sí. Sí, Florida Florida es la Valencia de Estados Unidos. Ah, sí. Claro. Es donde hay mayor cultivo de naranjas. Ah. Naranjos y tal. Bueno, pues. De hecho, una anécdota jocosa. Cuéntela. Has visto. Hoy tu vocabulario, está sobrepasando fronteras inospechadas, Es que me ha venido Cervantes esta noche y hemos estado hablando. Bueno, en fin. ¿Has visto? ¿Cómo es? Cobra, esta película de Sylvester Stallone. Creo que sí, me suena. Que va así con gafas de sol, muy malote él, que es un que va matando. Bueno, en fin. Vale, una película típica de acción de los 80 americana con Sylvester Stallone en la cabeza, imaginaros. Sí. Película de Canoa a las después de comer. Sí. Y aparece en la escena final, se desarrolla en un bonito campo de naranjas que recuerda mucho aquí a la huerta. Vaya. Y es muy, muy gracioso, la verdad, porque parece que estén aquí aquí en Godella, por ahí. Pegando por ahí, tiros. Con la moto y tal. Sí, sí, sí. Vaya, increíble. No me acuerdo. Muy gracioso. Bueno, pues la historia está en que en Florida han investigado que de la corteza de las naranjas se puede extraer bioetanol, creo que era bioetanol, sí. Bueno, que es un combustible muy parecido bioetanol, sí, a la gasolina, pero con menos efectos nocivos para el medio ambiente y que en un año de producción creo una tonelada de naranja se podía sacar entre 70 y 85 litros de bioetanol y que en Alemania, creo que en Alemania, y aquí en la Comunidad Valenciana, el señor Camps, uh-huh, está intentando que se desarrolle, que se investigue mucho más para poder implantar este sistema. Realmente hay muchos sistemas de hacer combustible. Sí. Muchos, lo que pasa es que lo único que pasa es que no se han desarrollado, no se han estudiado lo suficiente, sí, entonces no, bueno, no están, pero son muy viables. De hecho, existen los autobuses, sí, eléctricos y los coches híbridos. Y funcionan y tal. Sí. Y además hacen un ruido muy así muy peculiar y muy futurista. Parece que estás en Regreso al Futuro o algo así. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí se mezclan intereses económicos, claro, políticos. Claro, por supuesto, ese es el problema. O sea, es que no quería parecer conspiranoico, pero claro, realmente cuando se está acabando el petróleo es cuando están, claro, viendo ya. Pero bueno, es una posibilidad. Bueno, es noticia aquí también por el hecho de que la Comunidad Valenciana sea el primer exportador de naranjas. Y bueno, pues yo creo que es una buena opción. Ya que estamos aquí en el país de la naranja, pues oye, tenemos... Que realmente las mejores naranjas de Valencia se van a Inglaterra. Afuera, claro, sí. A Inglaterra y a Estados Unidos, donde las venden en unidades. Pues nada, compraremos naranjito, un coche, y nada, bueno, habrá que hacer modificaciones, motores y tal, pero claro, bueno, que ya hay surtidores y todo en Alemania y en... Sí, sobre todo entonces, en y vamos a la gasolinera y diremos, ponme una Schweppes. La coña mala del día. Sí, lo sé. Y voy a comentar. Ah, bueno, y a raíz de lo de los coches también, una noticia que me ha molado mucho, que es la de que se está planteando la posibilidad de que ahora estemos obligados todos a llevar las luces de los coches encendidas, sea de día o de noche. Yo esto lo había visto en Portugal, en un viaje que hice. Y me extrañaba mucho, ¿no? Ver todos los coches con las luces encendidas. Se las habrán dejado encendidas. Claro. Y no, lo hacen porque, bueno, se entiende que se mejora la visibilidad de un vehículo. Es obvio. Y lo que pasa es que en el artículo del País comenta que se evitarían entre 160.000 y 300.000 muertes. Son muchas muertes. Y que de 160 a 300.000 casi va el doble. Pero bueno, que se mejoraría, por ejemplo, se evitarían accidentes de tráfico, de atropellos a peatones, claro, y tal. Claro. Y que, bueno, simplemente habría que hacer una visita al taller y que se conseguiría que las luces encendiesen en cuanto encendieses el motor. Y oye, bueno, problema que aumenta el consumo, claro, la emisión de CO2 y estamos otra vez en lo mismo de siempre. Claro. Pero bueno, yo creo que si se invitan muertes, pues oye, también... Pues ya sacarán luces ecológicas, ¿no? Motores ecológicos, no, bueno. Es más que nada por eso, porque se consumen más. Es algo, claro, estás, claro, consumiendo energía que se tiene que recargar la batería y por tanto aumenta el consumo. Un poco la gasolina de esta de bioetanol, pues solucionado. Y luego otra noticia que, en principio, aparentemente, yo me da buen rollo. Lo que pasa es que da miedo. A mí me ha dado un poco de yuyu el ver esta noticia que decía que también Merkel, la de derechas, está, pero alemana. Pero alemana, hombre, alemana. Bueno, pues está haciendo una propuesta para que Francia y Alemania compartan un mismo libro de texto de historia para todos los alumnos de estos dos países. Lo cual está muy bien porque dices, bueno, todos aprendemos lo mismo, pero esto puede ¿quién tener... ¿Quién lo ha escrito? Sí, dicen que, dicen que cada tema del libro lo tratan dos profesores, uno alemán y otro francés, y cada uno aporta su visión. Bueno... Yo creo que, bueno, tendrán que explicar un poquito más mejor esta propuesta y cómo se va a desarrollar el libro, porque claro... De hecho, comentaba en el artículo que los alemanes tienen muy claro que nunca van a olvidar el holocausto nazi y que es, como decía Kapuscinski, uno de los mejores periodistas y corresponsales de guerra, el pueblo que pierde su historia está condenado a morir. Sí. Y de hecho, yo creo que Alemania ha dado ejemplo de ello y no ha olvidado esto. Y intentan dar cuanta mayor información sea posible sobre lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, claro, mejor. Pero claro, esto de un libro común... No sé, cada país tiene sus particularidades y creo que sí. Bueno, claro. Pues hay un profesor de cada país que da su visión, sí, pero da su visión, sí. No deja de ser subjetivo. Claro, es que realmente, hombre, realmente todos los libros de historia y todo lo que se escribe realmente es subjetivo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que es el problema del ser humano, uh-huh, que no puede dejar de ser tan subjetivo, sí, tan fiel a su cerebro, a su conciencia. Uh-huh. Y bueno, y la polémica que tenemos esta semana, Iñaki de Juana Chaos. Que ha creado mucho caos, de ahí su alias, Chaos. Bueno, a mí lo que me gustaría comentar, y esto es opinión personal y quien quiera que me tire los trastos a la cabeza. Yo, el primero. Vale. Yo primero creo que hay que diferenciar entre los 25 asesinatos que cometió en su día y por los cuales cumplió 18 años de condena, lo cual me parece muy triste que se le redujese tanto la pena, pero bueno, esto también tenía que ver con el régimen penitenciario que había durante el régimen franquista, que no se cambió y se metió en el ¿cómo se llama esto? Sí, en el programa de reducción de pena por buen comportamiento, estudios y tal. Este hombre ya ha cumplido los 18 años de condena en la cárcel. Ahora se le condena por los dos artículos que publicó en el diario Vasco Gara. Pero durante... O sea, ¿cuánto dura la condena? La condena dura 3 años. Que no me acuerdo ahora exactamente si era la audiencia... Sí, creo que la Audiencia Nacional pedía 96 años de prisión por considerar que las amenazas eran terroristas, las amenazas que profería desde esos artículos, y luego el Tribunal Supremo, mayor instancia jurídica española, dijo que no, y que no las iba a considerar amenazas terroristas, y por eso reducía la pena a 3 años de cárcel. Este hombre lleva en prisión preventiva casi 2 años en su casa, bueno, bueno, ahora porque lo han trasladado al hospital y toda la historia, pero lleva en prisión preventiva, que es una medida cautelar para evitar que un preso se fugue, que siga delinquiendo, que oculte pruebas o las destruya, ¿no? Pues cuando un preso cumple más de un tercio de la condena solamente estando en prisión provisional, se le concede el tercer grado. Esto es lo de reducción de pena, que pueda salir en libertad condicional, todo esto. Entonces ahora se le ha juzgado por esto. Está condenado a 3 años de prisión, que las cumpla. Que el hombre ahora se ha puesto en huelga de hambre 111 días, creo que lleva. Eso es cuestión suya. Y... Claro, realmente yo creo que el gobierno... O sea, a ver, no hay que hacer... a mí lo que está haciendo el PP no me parece nada bien, porque está creando crispación, está machacando... Bueno, desde que perdiendo las elecciones están igual. Uh-huh. Machacando al PSOE, haga las cosas bien o no las haga bien, pero están haciendo un acoso y derribo constante que solo hace que crea crispación. Uh-huh. Y no me parece nada bien, ¿no? Y con este tema también. Pero realmente... me parece que el gobierno tenía que haber cedido realmente a así tan... Quiero decir... Yo es que aquí, mira, me he encontrado en casa un libro muy, muy chulo. Se llama... Título poco conocido. Se llama Constitución Española. Ah, fíjate. Ese nombre lo he leído, ¿no? Sí, bueno, pues en su título primero, capítulo segundo, sobre derechos y libertades, en su artículo 14 dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A continuación, en su sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en su artículo 15, comenta: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. De las dos opciones que tenía el gobierno, según dice El País, esta es la menos mala. Si un tío se te está muriendo, sea etarra, sea una persona normal y corriente que en su vida ha tocado a nadie, esta persona se está muriendo. Pero realmente... Sí. Pero se está muriendo, ¿no? Pero realmente tú crees que si fuera una otra persona, uh-huh, ¿vale? Y hiciera esto, tú crees que realmente... Y si no hubiera cobertura en los medios y tal... Bueno, que hubiera llegado a ver, ¿no? Porque uh-huh, el tema sería... ¿Pero crees realmente que se le hubiera dado la misma...? Yo creo que sí. Es que han seguido el reglamento de régimen penitenciario. Es que, o sea, yo creo que no han... El problema es que la gente está pensando que este tío que ha matado 25 personas se va a su casa de rositas y va a estar ahí. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas, claro, no olvidemos que no deja de estar en... No va a dejar de cumplir la pena. O sea, va a estar en su casa, uh-huh, claro, pero va a estar en prisión. Exacto. Va a estar vigilado 24 horas al día. Es que claro, es que realmente se está creando mucho... Se está creando mucha crispación, mucha confusión sobre todo. Exacto. ¿Eh? Entonces, porque no deja de ir a prisión. Si esta persona se está muriendo y los médicos te están diciendo que como se le quita la sonda con la que se le alimenta forzosamente, va a entrar en coma y la va a palmar, mejor que siga vivo, al menos en su casa, y cuando se recupere, pues otra vez a la cárcel. Sí, está claro. O sea, no tenía que haber escuchado a Carlos Herrera esta mañana. Pero está claro que este hombre ha cometido un delito, lo tiene que pagar, pero es una persona. Y el Estado Democrático de Derecho debe velar por la salud de esta persona. Es que la otra cara de la moneda es la que siempre... Realmente, las familias de las víctimas... Claro. Tú imagínate ahora cómo estarán viviendo esto y tal. Pero es que, claro, está en prisión por el delito de amenazas no terroristas. Eso ya pasó bien. Hay que recordarlo para no olvidarlo. De acuerdo. Pero a los extremos a los que se está llegando en este tema, yo creo que ya es... extremista, es ya fanatismo puro y duro, y algo que creo que es que no tiene sentido. Vamos a ver, se le está condenando por esto, vale, ha cumplido casi 2 años de la condena de esos 3 años, y se le puede acoger al régimen penitenciario para meterlo en su casa porque el tío se está muriendo y no puede estar en una cárcel porque se va a morir. pues bueno, cuando se recupere, pues otra vez a la cárcel y lo que haga falta. Y nadie olvide a las víctimas. Eso que quede bien claro. Claro. Pero es que se, no se puede hacer, es demagogia y... Yo creo que se está olvidando a las víctimas un poco también. Sí. Pero bueno, en fin. No sé. Bueno, pues nos vamos a ir ya con el último tema porque nos quedan tres minutitos. Así que nada, bueno. Pues sí, otro tema muy conocido de David Bowie, que es Ziggy Stardust. Ziggy Stardust. Muy, muy, muy conocido. O sea que... Vamos con él y... Pues nada, nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene con temas tan polémicos como estos. Pues sí, el lunes que viene veremos el tema que tenemos. Ya entrados en plenas fallas. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí, claro. 6 y 7, 6 y 7, que es 15, sí. No, 13. Uh-huh. No, aún todavía no. Y pero comentaremos lo de la polémica esta de Ruzafa, que casi se pegan por las luces que han puesto. Sí, es bueno, yo tengo ganas ya de hacer lo de Woody Allen, ¿eh? A ver cuándo. Sí, sí, lo tranquilo. El otro día, bueno, ayer vi otra película que era. ¿Qué película era? Días de Radio. Me gustó, muy chula. Tengo ganas de verdad de hacer el programa ese, porque me gusta mucho Woody Allen y. Pues nada, la verdad es que eso. Lo haremos. Pues nada, esperemos pues que nada. Os hayamos endulzado el café de hoy y que hayáis pasado un buen rato almorzando con nosotros. Y nada, Vicente. Venga, Bruno. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao.